Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Raúl Carnota fue un cantautor argentino de amplia trayectoria en el folclore. Cantor, guitarrista, compositor, autor de letras y percusionista. Reunió la cualidad de ser un músico completo, como la de letrista que ha sabido recoger con sensibilidad y expresar con hondura el gran sentir de parte de su pueblo. Su discografía consta de 13 discos desde 1983 a 2010. Hoy les ofrezco parte de una entrevista realizada para el programa Notas de Paso con Ernesto Snager, a quien tuviéramos hace poco en el podcast. Aquí nos habla con enorme sensibilidad de la historia de la canción que hoy emito, El Otro Camino, dedicada a su padre. Pues sabes que ese tema tiene una historia que yo después la descubrí, después viste que uno hace cosas y después se aviva de lo que hace, porque en realidad ya hay muchas cosas que escrito que yo no sé por qué las escribí, no tengo idea, te juro, de por mi madre. Resulta que mi papá vivía en Mar del Plata y estaba jodido, estaba mal. Y yo me tomaba un avión todas las semanas y me iba a verlo una vez por semana. Y como tenía cosas que hacer acá, me iba en el avión, juntaba un día para hacer eso, iba, miraba, estaba con él todo el día y bueno, volvía a la noche. Y un día, uno de esos tantos viajes que hice, durante un año más o menos, en el avión escribí una boludez, ¿viste? Y en el avión de vuelta la terminé. Y a las 8 de la mañana, posta, me llamaron que mi papá había muerto, ¿sabes? Y después me avivé que se lo había escrito para él. Porque al principio parece un tema de amor. Pero no, no. En este punto, porque él se iba desconectando de la realidad, tenía como unos ataques en las neuronas, ¿viste? Que se iba soltando, ¿viste? Y entonces, por eso digo, en ese potro me quedé garpando. Y me costó años de no poder cantarlo en público. No lo podía cantar. Lo grabé. Y cuando tenía que cantarlo, me arqueaba como un pelotudo. Y no podía. Y bueno, qué sé yo. Y no sé la letra de memoria. Me salen algunas partecitas. Por ahí si me siento y hago todo un esfuerzo, la voy escribiendo, va saliendo. Pero no es que la tenga así como otros temas que hago a menudo. Soy, solo soy. Una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire, buscando el amor como un gesto final. Ay, esta vida me viene corriendo. En esta cruz del olvido amanezco siempre. Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Sobre un arpegio me duermo soñando con el destino. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino como una canción. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago. que se cansa y se vuelve sordo. Alguien gritando arriba del monte que ya no está más. La soledad es un toro animal de cabello blanco. Hoy que me voy, no hay camino que me contenga. Porque encontré en la locura el hechizo de ser lo que soy. Sobre este potro me iré galopando hasta las estrellas. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino con una canción. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía, fue un músico y compositor español, considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia y el más virtuoso del instrumento a nivel mundial. Alguna vez hemos hablado en este podcast sobre él. Si quieres saber algo más de su vida, le sugiero revisar nuestros anteriores programas. A partir de la publicación de Fuente y Caudal en 1973, su música llegó al público mayoritario. Con el paso de los años, su música fue progresivamente abriéndose a nuevos estilos, al tiempo que comenzaba a interpretarse en ámbitos más alejados de los tradicionales tablaos españoles. Actuó con éxito en Europa, Norteamérica y Japón, ocupando estas giras la mayor parte de su tiempo. Considerado una de las principales figuras del flamenco actual, se le atribuye la responsabilidad de la reforma que llevó este arte a la escena mundial, musical, internacional, gracias a la inclusión de nuevos ritmos desde el jazz, la bossa nova y la música clásica. La mayor contribución de Paco de Lucía al flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, lo que le valió algunas críticas de los puristas. Está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su personalísimo estilo, que se puede definir como vigoroso y rítmico. Este estilo se manifiesta en la calidad de numerosas obras del artista. Hoy les traigo una faceta poco conocida de Paco, una reflexión sobre el éxito de su carrera, que significaba para él haber llegado a este sitial, la humildad y el verdadero yo. En este fragmento de entrevista con su habitual frescura, nos invita a conocer sus más profundos pensamientos. Con su característico lenguaje, intrincado y poco descifrable a veces, nos muestra su ser y nos habla de la canción que hoy les propongo. En un audio inédito en el que se junta con toda una orquesta perfecta que encajan todos sus movimientos, Entre dos aguas. El disco se llama El Fuente y Caudal. Entre dos aguas fue el tema que pegó y que se hizo popular, que fue la primera vez que un tema de guitarra pues se sonaba en discoteca. Pues aquello fue una improvisación. Yo tenía el disco acabado, pero me faltaba un tema. Y no sabía qué hacer porque no tenía nada compuesto y improvisé eso. Fue una improvisación. Llamaron a un bajista, a un percusionista. Salió aquello. Era como para rellenar el disco. Y de pronto fue lo que le gustó a la gente. Lo otro era mucho más elaborado, todo lo demás. A mí mucho más riqueza de todo tipo. Pero eso pues no llega al gran público. No tiene por qué llegar además. Y no me quejo, porque si yo me he pasado 30 años de mi vida encerrado en un cuarto, puliendo alguna cosa, una persona que no tiene ni idea no tiene por qué entenderlo, ¿no? Por eso lo lógico es lo fácil. Pero bueno, yo mi meta es llegar a los pocos que sí me entienden. Esa es la satisfacción, el saber que, por ejemplo, dentro de la tradición del flamenco, pues ya mi manera de sentir se ha quedado como tradicional, como algo para todos los que vienen detrás. Eso ya es, eso es el sentido del éxito. Ni el dinero, ni la fama, ni comprarte un jet privado, eso no, para mí no es el éxito. Para mí el éxito es saber que lo que yo hago, pues ya va a quedar ahí. Va a quedar para muchos años. Eso es una satisfacción enorme. Y por eso trabaja y por eso te encierra la mazmorra. Por cariño a esa música, a esa gente, a esa cultura. Tocar bien. ¿Cómo se toca bien? Pues encerrando con el cuerpo. Está claro. El que viene a aprender a tocar y ya está pensando en cuánto le van a pagar, en qué traje se va a poner para salir al escenario, en la actitud que tendrá cuando se ponga delante del público, y ese ya está perdiendo un tiempo irrecuperable. Uno tiene que, la actitud de un artista es hacer lo que haces para darte gusto, placer tú mismo. Y bueno, pues si te pagan además, ya eso es el colmo. Esa debe ser la actitud. Y es cuando realmente llegas a ser. Si estás con la actitud pues, diferente a la otra, la de cuánto voy a ganar si consigo, o quién voy a ser, o cuánto importante voy a ser si hago esto, ahí no hay nada que hacer. Porque si no lo consigue, que es lo más lógico que no lo consiga, vas a ser un frustrante. Entonces, es negativo. Yo nunca pensé en que yo podía ganar con la guitarra ni el dinero, ni la fama, ni el prestigio que me ha dado. Porque mi pretensión no era más que tocar bien, esa era mi ilusión. Y tener la posibilidad de tocar algún solo de guitarra en algún espectáculo de aquellos que habían cuando yo era niño, de Juanito Valderrama, o de Pepe Pinto, o de, no sé, Omar Escobar. Esa era mi meta. Yo no podía imaginarme de pronto ver los teatros llenos en cualquier ciudad del mundo y con la gente de pie. Eso es que no me entraba a mí dentro de mis tradiciones. Y eso ha venido solo, yo no lo he buscado. ¿Y cómo ha venido? Pues encerrado en mi cuarto, en la mamor, pasándome horas y horas y horas con dolor de estómago y fumándome dos paquetes, ¿no? Canto y la palabra.